de luna en la ceiba, donde las olas se mecen. Desde la ceiba transmite XY 98.7. Yeah, vamos a darle slow. Hey, Randy. Vamos a abusar, darte por el pelo. Vámonos un down, todo el mundo al suelo. No se preocupe que lo que pasa aquí, aquí se queda, tira hacia el que sea. Llama al bartender y yo te pago lo que salva la vida. Si anda pa' casa, te crea y tú veas que tu nena o te llamo la perrera. No quiero decirte ni compararte con una rampetera. Simplemente si no se deja llevar, él va pa' afuera. Se enamore y vamos a darle. Cocinas.